rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Bueno, seguimos en el Enredando las mañanas de este lunes. Sí, 26 de agosto, ya se termina agosto, se está terminando el invierno. Y bueno, es hora de saludar a nuestra compañera Diana, de la agencia Timbó, desde Chaco, que está ahí en el aire, está en el aire. Hola Diana, ¿estás ahí? Hola, buen día compañeros, ¿cómo están? Toda la Radio Roja, todas y todos nuestros oyentes. Estuve escuchando un ratito, muy bueno el programa. Bueno, gracias. Bueno, bienvenida al aire de la Red de Medios Alternativos, ex RNMA. Entendemos que no estuviste en el encuentro, sí estuviste. Sí, estuve. Bueno, les extrañamos ahí, estuvimos a full, laburando mucho, hablando muchas cuestiones que hacen a nuestra red, a los medios alternativos de todos los territorios, y la verdad que fue muy enriquecedor. Más haber estado en Jujuy después del jujeñazo, ver cómo siguen las cosas ahí, cómo se organizan las comunidades, cómo se organizan los sindicatos, los docentes, y bueno, la verdad que fue muy poderoso y muy empoderador. Bueno, buenísimo. Y bueno, ya vamos a tener más voces de ese hermoso encuentro que seguramente, bueno, que nosotros no pudimos estar, pero que ya van a ir saliendo a la luz todas las cosas lindas que salieron de ahí. Pero bueno, vamos a lo nuestro, ¿qué te parece? Bueno, sí, estamos en comunicación con el fiscal Diego Jesús Vigay, porque nos llegó la información de que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia está llevando adelante una investigación por la masacre del Zapallar. Este año se cumplieron 100 años de la masacre en Apalpí, que ocurrió en 1924. La masacre del Zapallar ocurrió en 1933. En el 2022 tuvimos el juicio por la verdad de la masacre en Apalpí, porque bueno, ya no se podía imputar penalmente a ninguno de los responsables, ya que habían fallecido. Y bueno, se realizó el juicio por la verdad y siguen las investigaciones por la masacre del Zapallar, en la que estuvo como víctima el pueblo Mocoy. Y pidieron una colaboración a la comunidad para encontrar descendientes de los sobrevivientes de esta masacre. Así que llamamos al fiscal Vigay para poder preguntarle acerca de esto. Hola, buen día, Diego. ¿Estás ahí? Hola, Diego, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Me parece que está muteado justamente esta frase. Ahí está, a ver si lo enganchamos ahí. Hola, Diego, buen día. ¿Nos escuchás? Sí, yo lo escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Ahora sí, sí. ¿Cómo estás, Diego? Bueno, sabemos que sos fiscal federal ad hoc en causas de lesa humanidad, como fue la causa Caballero 2, la causa Caballero 3 y también en el juicio por la verdad de la masacre de Napalpí, y ahora están investigando la masacre del Zapallar, ¿no? ¿Nos podés contar un poco cómo viene llevándose adelante esta investigación? Sí, claro. Bueno, un gusto estar dialogando con ustedes. Bueno, la masacre de Zapallar, como bien contaba Diana recién, ocurre en el año 1933. Estamos hablando de un crimen de lesa humanidad, por lo tanto no prescribe, incluso teniendo en cuenta lo que era la normativa del Estado argentino en 1933, que hace a la Constitución de 1853, la Constitución Nacional estamos hablando. El Chaco era territorio nacional todavía en 1933 y las convenciones internacionales firmadas por la Argentina a fines de 1800 y 1900 que la tienen como parte de la comunidad internacional y donde había asumido ya compromisos que incluso estaban ratificados por el Congreso de la Nación de juzgar este tipo de crímenes, ¿no? En ese marco es que se está llevando adelante esta investigación. En principio tiene un número importante de pruebas, pero entendemos que no lo suficiente para ir a una instancia de juicio por la verdad. En estos últimos años se han recopilado los testimonios de algunos sobrevivientes de la masacre del Zapallar, como el caso del abuelo Pedro Valquinta, el caso de Ramona Pérez y de Joaquín Lalecorí. Hemos tenido acceso, tenemos el expediente judicial labrado en el año 1933 por la Justicia de Territorios Nacionales, que tiene, por supuesto, lo que es la versión oficial, pero una serie de datos muy importantes para lo que hace a la reconstrucción histórica de este caso. Tenemos documentación que fue aportada por un historiador del Chaco, Rubén Guillón, actualmente es diputado provincial, que es de la localidad de San Martín, lo que era la localidad de Zapallar, donde ocurre la masacre. Estamos hablando de certificado de función, de notas periodísticas de la época, y después hay una serie de autores, de historiadores, que han escrito sobre la masacre de manera muy breve, sí. No ha ocurrido lo mismo con la masacre en Apalpí, donde hubo muchísimas más investigaciones, pero bueno, esas reconstrucciones históricas de estos historiadores o periodistas de la época o posteriores tienen datos interesantes, ¿no? Todo eso, en principio, nos lleva a reconstruir de que en ese año, 1933, hubo una seca muy importante en todo el territorio nacional del Chaco. Fue una crisis, un fenómeno muy profundo que generó una situación de hambre en toda la población indígena. Esto impactó en lo que era la reducción a Palpí y se produce una diáspora, una peregrinación de centenares de personas del pueblo Mocoy que salen de la reducción en busca de alimentos y en busca de trabajo, ¿no? A esta procesión se suman algunos contingentes más del pueblo Mocoy y acampan el 6 de septiembre de 1933 en el ingreso a lo que en ese momento era la localidad de Zapallar, actualmente localidad de General San Martín, ¿no? En esa instancia es que existe un ofrecimiento del comisario de darle un animal y una vaca y algo de galleta. No resolvían mínimamente la cuestión de hambre con esos alimentos, ni siquiera para un día, y bueno, deciden ingresar en su desesperación a la localidad en grupos de 20, 30 personas, estamos hablando de familias, los niños y las mujeres iban adelante con la forma, con la intención de demostrar lo pacífico que era el pedido, el reclamo, y bueno, son recibidos por, se estima, unos 50 hombres de la Policía de Territorios Nacionales, a los cuales se sumaron unos 20, 30 hombres más civiles de la localidad, y disparan sobre la multitud, se estiman varias decenas de muertos, alrededor de 50, digamos, ¿no? Bueno, nosotros de la información que tenemos en la investigación, puntualmente del expediente judicial, surge que cuando se produce la masacre detienen a unas 20 familias, las tienen en la comisaría, entre ellos al cacique Luis Durán, que era quien encabezaba esta procesión, y toman testimonio a 18 indígenas mocovíes en la comisaría. Están los datos de cada uno de ellos, estamos hablando del nombre y el apellido, de la edad que tenían en ese momento. Bueno, ese listado a nosotros nos da la posibilidad ahora de hacer un pedido de colaboración a la comunidad Mocoy, al pueblo Mocoy del Chaco, para buscar descendientes, en principio, de esas 18 personas, que entendemos por lo que ha sido la experiencia del juicio por la verdad de la masacre en Apalpí, y lo que tiene que ver con el relato oral en la cultura indígena, de que pudieran conocer estos hijos o nietos, lo que le han relatado sus padres o abuelos, madres o abuelas, y bueno, poder consolidar la construcción que hemos hecho hasta este momento sobre lo que fue la masacre, ¿no? Diego, es muy interesante lo que estás diciendo con respecto a los efectos que generó el juicio por la verdad en Apalpí, ¿no? Porque tanto en la masacre de La Bomba ocurrida en 1947 contra el pueblo Pilagá en Las Lomitas Formosa, como en Apalpí 1924 en lo que ahora se conoce como Colonia Aborigen cerca de Resistencia, los sobrevivientes, tanto los sobrevivientes como sus hijos, tenían miedo de hablar, ¿no? Porque posterior a las masacres eran perseguidos estas personas y por eso también viajaban, que es lo que ocurrió con Pedro Valquinta, que vivió la experiencia en Napalpí y después en el Zapallar, ¿no? ¿Cómo evaluás que estos juicios por la verdad, estas investigaciones, están generando cambios en ese temor de hablar, en esa, digamos, reconstrucción de la memoria colectiva de los pueblos indígenas en nuestra región? Bueno, hay un proceso de la propia comunidad, que en el caso de Napalpí se ve con mucha claridad, porque bueno, desde el año 1990 se inició un proceso muy rico, muy interesante de reconstrucción de la memoria histórica, que tuvo que ver con el impulso de algunos jóvenes, como el caso del historiador Con Juan Chico, que fue la referencia más importante de este proceso. Jóvenes que en algunos casos no hablaban la lengua Con, y se replantearon por qué pasaba eso, y se chocaron con la historia de la masacre de Napalpí, y empezaron a hacer un relevamiento, y aparece el testimonio de Melitón Enrique, de Rosa Chará, después de Pedro Valquinta, después de Rosa Grilo. Bueno, es un proceso que se ha ido consolidando con el tiempo, pero que el tema del trauma, del terror, del miedo, está instaurado. Nosotros lo vivimos cuando el juicio por la verdad, donde varios testigos tenían temor de dar su testimonio. Hubo un trabajo muy importante del equipo de psicólogos y psicólogas de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, con la licenciada Carolina Fule, de varios meses, para poder contener esa situación. Creo que de alguna manera se va revirtiendo el hecho de que el juicio de Napalpí haya sido oral, público, de que los testimonios se viralicen, ¿no? Que testimonien hijos y nietos y que eso se tome como un valor. Bueno, una serie de cuestiones en las cuales confiamos que nos pueden dar en un sentido positivo para esta convocatoria que estamos haciendo en este momento, que la estamos trabajando con la comunidad, ¿no? La convocatoria se tradujo al idioma mocoy por el profesor Juan Carlos Martínez, y en este momento estamos trabajando con alrededor de 20 docentes bilingües mocoy, todos del interior del Chaco, de distintas localidades, que están transmitiendo este pedido, esta convocatoria a la comunidad. Se está trabajando también con el IDACH, la idea es trabajar con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Bueno, buscar todas las instancias para que se lleguen primero a encontrar quienes pueden conocer este relato oral, y después, bueno, ver todas las garantías para generar las condiciones para que se pueda tomar testimonio. En muchos casos, en lo que fue a la investigación de Napalpí, fuimos al interior, a la casa de los abuelos, para que sea con el mayor resguardo posible, la mayor intimidad posible, y su confianza para poder testimoniar. Hemos aprendido mucho en este camino. La verdad que tener personas de su confianza al lado a la hora de testimoniar, tener personas de su confianza para la traducción, personas con las que ya charlen el idioma, son cuestiones imprescindibles para que ese testimonio pueda ser bien recabado. Bueno, creo que todos esos aprendizajes nos van a servir en el caso de que aparezcan estos testimonios que estamos buscando, ¿no? Bueno, por mi parte, una última pregunta. Ya que has participado también en juicios que tienen que ver con los crímenes cometidos en la última dictadura cívico-militar, si encontrás o encuentran desde el equipo mayores resistencias desde la sociedad para reconocer los crímenes contra los pueblos indígenas como crímenes de lesa humanidad, o incluso para reconstruir esa memoria como pueblo argentino, ¿no? Bueno, hay diferencias, claramente, ¿no? Nosotros empezamos la investigación a partir de una interpelación que nos hacía Juan Chico en su momento, no a nosotros específicamente, pero sí a toda la sociedad, a todas las instituciones, donde él decía que no podía haber víctimas de crímenes de lesa humanidad de primera y de segunda, ¿no? Y decía, ¿por qué se juzga la masacre de Margarita Belén? Que es extraordinario que se haga, decía, pero no se lleva adelante un juicio por la masacre de Napalpí. Y esa interpelación es lo que nos llevó adelante para hacer la investigación e impulsar ese juicio por la verdad, buscando las herramientas, porque bueno, han pasado prácticamente 100 años de estas masacres indígenas, en más y en menos, depende de cuál sería el caso. Es muy difícil la reconstrucción, la verdad que es muy compleja, demanda mucho trabajo, muchas cuestiones, lo de la interculturalidad también, es todo un desafío para los actores judiciales. Pero bueno, creo que se ha subido un escalón, falta mucho por hacerse. El genocidio indígena tiene muchas masacres a lo largo y ancho de toda la Argentina. En este último tiempo se han impulsado causas a partir del antecedente de Napalpí, como la masacre de San Javier y San Antonio Obligado en el norte de Santa Fe, fines de 1800, principios de 1900. Se ha impulsado una causa en Comodoro Py por la masacre de la mal llamada Campaña del Desierto contra el pueblo mapuche, tehuelche. Se ha impulsado una causa en Santa Cruz contra los fusilamientos de la Patagonia Trágica, donde la mayoría de las víctimas eran indígenas chilenos que vinieron a trabajar a la Argentina. Bueno, está la masacre de Rincón Bomba, que tiene una sentencia muy importante en lo que hace la parte civil, económica, pero tiene la posibilidad de hacer un juicio por la verdad con todas las características que tuvo el juicio de Napalpí. Así que bueno, creo que se ha avanzado bastante en estos últimos años, pero sería solamente un comienzo si realmente se quiere abarcar el juzgamiento de lo que ha sido todo el genocidio indígena en la Argentina, ¿no? Y creo que este proceso de juzgar el genocidio indígena se puede llevar adelante porque se sembró, se construyó todo un camino de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, que es lo que permite que en la justicia federal argentina existan ámbitos y posibilidades de juzgar las masacres indígenas, ¿no? Bueno, muy claro, Diego. Esperamos que la comunidad, quienes nos están escuchando, y bueno, la difusión que hagamos de esto, genere que descendientes de los sobrevivientes de la masacre, cualquier testigo o alguien que tenga más información pueda acercarse a la fiscalía y colaborar con esto, que es importante para la reconstrucción de la memoria de toda la sociedad, ¿no? Y entender esto, que no hay crímenes de lesa humanidad de primera y crímenes de lesa humanidad de segunda, ¿no? Víctimas de primera y víctimas de segunda. Te agradecemos mucho la comunicación. No, muchísimas gracias a usted. Y simplemente con que a nosotros nos llegue el contacto de la persona, algún número de teléfono, nosotros ya nos ponemos en contacto y avanzamos con ver cómo se puede instrumentar el testimonio, ¿no? Simplemente con el dato y alguna posibilidad de contacto a través de las redes o un teléfono, nosotros ya nos encargamos de instrumentar todo para poder recabar ese testimonio con la mayor comodidad para las personas que quieran hacerlo. ¿Tenés algún contacto para sí, que podamos difundir? Sí, sí, un número de teléfono que tiene WhatsApp, que es característica de Corrientes, 3794-2527-93. Perfecto, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande, Diego. No, muchísimas gracias a usted. Un gusto, hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien. Era el testimonio entonces del fiscal Diego Jesús Bigay, entonces, que nos contaba sobre este trabajo, que no sé, casi investigativo, ¿no? Como que muy, muy, muy intenso, que esperemos que dé resultados. Así es, compañeros. Esperemos que podamos reconstruir esta memoria histórica, que se acerquen las personas que puedan tener algún dato para aportar y que sigamos adelante con todos los juicios por la verdad de las masacres cometidas contra los pueblos indígenas de Argentina. Bueno, ¿qué te parece, Diana, si... Bueno, no, no, nos tenemos que despedir, esto sigue, nos vamos con musiquita, no sé si tenías... ¿Ha pedido de ella? Eso, te iba a decir, seguramente tenías algún pedido, si lo querés presentar, todo tuyo al aire. No sé si lo encontraron, sí. Antiguos Dueños de las Flechas, en la versión de La Voz de América de Mercedes Sosa, que es una muy linda versión y que habla un poco de esta provincia. Gracias, Diana, un abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo enorme. Nos vemos. yo tomo. Sombra errante de la selva, pobre tobo reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio tobo, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, avipones, mocovíes, sombra de Coctaimú. Viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre. Indio Toba, el guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Ya viniendo de la cangalle, Kitilipia, Biatera y Caguazú, Charaday, Huaycuruta, Penaga, Piranesa, Mu'u, Matara, Huacara, Piñalta, Matara, Huacara, Piñalta, Matara, Huacara, Piñalta, Matara, Huacara, Piñalta. Indio Toba, no llorando, que el tiempo feliz, Pilcomayo, Cibermejo, llorando por mí. Campamento de mi raza, la América es de mi raza, de Yaguarete. Es la América, es la América, es la América, es la América, es Toba, dueño como antes del bagre y la miel, cazador de la charata, la onza, el tatú, Toba, rey de Yarara, Guasupú, Yaguara, el Gualamba ya es mío otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Kitilipia, Vietera, Caguazú, Charaday, Guaycuruta, Peinaga, Piranme, Samotú, Patara, Huacara, Pinalta, Patara, Huacara, Pinalta, Patara, Huacara, Pinalta, Patara, Huacara, Pinalta, Indio Toba ya viniendo, Indio Toba, Kitilipia, Vietera, Caguazú, Charaday, sombre errante de la selva. Reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio Toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, avipones, mocovíes, sombra de Coctaimú. Viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre. Indio Toba, corzuela, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas.